Hoy en la sección Hablemos de Turismo nos vamos a detener en los documentos internacionales que se conocen con el nombre de Carta de Venecia y Convención de París. En particular vamos a repasar los argumentos de mayor interés que se producen entre la firma de estos documentos y que afectan al patrimonio, a su conservación y restauración, y hablaremos también del contexto en el que se produjeron. Repaso que va a estar a cargo de las profesoras de Patrimonio Cultural de la Diplomatura de Turismo de la UNED, María Victoria García Morales y Victoria Sotocaba. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días, Isabel. Por el título del tema que han escogido para esta mañana de jueves, veo que este curso nos vamos a detener específicamente en esos documentos fundamentales en el patrimonio cultural. Victoria Soto. Efectivamente, en la misión anterior habíamos hablado de la Carta de Atenas de 1931 y dijimos que era un documento esencial en la historia del patrimonio porque en él se expusieron unas pautas de actuación sobre el patrimonio que tendrán una impronta internacional. Y hoy vamos a continuar y vamos a referirnos a las cartas de Venecia y París y vamos a ver cómo efectivamente son dos documentos de gran importancia porque ponen de manifiesto un concepto de patrimonio absolutamente nuevo con el que se trabaja hoy en día. Es decir, pone un concepto de patrimonio que todavía es vigente. ¿Qué interés e importancia tienen ambas cartas o estos documentos fundamentales? María Victoria García Morales. Pues tienen importancia por tres aspectos, tanto por el contenido, por el ámbito de aplicación, como por su efectividad. Te voy a comentar un poco cada uno de estos aspectos. El contenido, respecto al contenido, los principios enunciados en la Carta de Venecia y en la Carta de París, como acaba de decir Victoria Soto, están totalmente vigentes. Los sucesivos documentos siempre han partido de ellas. Reformulan los conceptos contenidos para adaptarlos al paso y las necesidades del tiempo. Cambiarán, van cambiando, van haciéndose como más ejecutivas, pero no en cuanto a los contenidos generales, sino principalmente para dar cabida a todas y cada una de las categorías de los bienes a que ha dado lugar el planteamiento. Se emitirán entonces documentos sobre la amplia variedad de bienes que componen el patrimonio, sobre la ciudad, la arquitectura histórica, los yacimientos arqueológicos, los jardines, la arqueología industrial, la arqueología subacuática, un largo etcétera. Es decir, la importancia del contenido se debe a la formulación de unas pautas conceptuales generales que aunan criterios de actuación sobre el patrimonio. Respecto al ámbito de aplicación, pues el interés de estos documentos es evidente. Una serie de hechos, como la destrucción de gran número de obras de arte, de monumentos, de ciudades ocasionadas durante la Segunda Guerra Mundial, o la imperiosa necesidad de reconstrucción, así como el advertir la imposibilidad de realizar esta tarea por parte de los respectivos estados, dio lugar a la creación de distintos organismos para encauzar, favorecer la cooperación entre países. Entre ellas, este es un tema importante, aunque no sea específico en cuanto a las cartas, pero estas cartas han emanado de estos organismos, la principal es la UNESCO, que depende de la Organización de Naciones Unidas y fue creada en 1945. Posteriormente, surgieron diferentes organizaciones, tanto de ámbito mundial como continental, gubernamentales y no gubernamentales, para atender con profesionales cualificados todas las distintas categorías de bienes a que va dando lugar la conceptualización del patrimonio. No voy a detenerme en enumerar todas estas organizaciones e instituciones, pues en Internet se encuentran con gran facilidad, tan solo tecleando UNESCO, tienen ahí muchas direcciones y ya es muy fácil el ir tecleando e introduciéndose en la información. Sin embargo, sí es importante señalar que desde un principio, debido a la necesidad de especialización, se abren caminos diferenciados. Por un lado, los organismos e instituciones dedicados a los museos, como el ICOM, Oficina Internacional de Museos, y el ICROM, dependiente de UNESCO, creado en 1958, dedicada a la conservación y restauración de objetos de los museos. Y por otro lado, es decir, por un lado, lo que son las piezas artísticas en este primer momento, luego ya serán una amplitud y una gran variedad y diversificación de piezas y de motivos que entren a formar parte de los museos. Y por otro lado, la otra línea es los organismos constituidos para los monumentos, entendiendo monumento con un sentido arquitectónico, de arquitectura histórica. En este sentido, tenemos ICOMOS, Consejo Internacional de los Museos y Sitios, formado en Varsovia en 1965 como consecuencia de la Carta de Venecia. Como he dicho, conforme aumentan los bienes considerados patrimonio, surgirán organizaciones diferenciadas para el cuidado y protección, como la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial, o CPM, cuando la ciudad tradicional se considere patrimonio. Quizá me estoy extendiendo en exceso, pero también es necesario aludir al último punto, la efectividad de estos organismos y de los documentos. A este respecto es innegable la gran labor realizada en defensa de los bienes del patrimonio desde estas instituciones, tanto en concienciación, medios de difusión y educación, como en ayudas económicas o en desarrollo de planes de actuación. No obstante, también hay que decir que el cumplimiento de los dictámenes y, por lo tanto, la eficacia de las cartas depende o responsabilidad de los Estados firmantes. Y es responsabilidad en el sentido que ellos tienen que adaptar sus legislaciones nacionales a todas las recomendaciones de este ámbito internacional. Hay Estados, se podrían señalar muchos ejemplos, que sí son participativos y acordes, pero hay otras veces que no, que entonces por eso se resta la eficacia y, en este sentido, desde los organismos internacionales se señalan penalizaciones e incluso la retirada de subvenciones en caso de estar concedidas para la protección en esos países. Vamos a hablar del primero de los documentos que hemos mencionado en la presentación. ¿Qué importancia, Victoria Sotocaba, tiene la Carta de Venecia de 1964? Pues yo creo que para la mayoría de los especialistas tiene una importancia fundamental, y esta importancia radica en ser el documento internacional de mayor trascendencia en materia de restauración y conservación de la segunda mitad del siglo XX. Recordemos que es la Carta de 1964, pues sus principios y sus aplicaciones son todavía hoy válidos y están aceptados. Es decir, sigue teniendo la Carta de Venecia una completa vigencia. Hay que tener en cuenta que este documento tiene un antecedente muy claro, que es la Carta de Atenas. Recordemos que la Carta de Atenas tuvo unos enunciados que no pudieron cumplirse, que no se pudieron llevar a la práctica por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, por la rápida reconstrucción que exigió aquella posguerra europea. Pero, como antecedente, la Carta de Atenas va a ser perpetuada por la Carta de Venecia, y va a ser perpetuada en muchos sentidos. En la propia redacción de la Carta de Venecia se explica claramente que pretende dar unidad, o dar continuidad, mejor dicho, a los postulados. Y voy a leer textualmente. Pues nos dice en el preámbulo que para la conservación de los bienes culturales ha llegado, leo textualmente, ha llegado el momento de volver a examinar los principios de la Carta de Atenas a fin de profundizar en ellos y de ensanchar su contenido en un nuevo documento. Así pues, esta carta, que responde, digamos, a este objetivo, a este momento de volver a examinar aquellos principios, una carta que no es más que las conclusiones del segundo Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de los Monumentos Históricos, es decir, que fue hecha por profesionales, que fueron los resultados de profesionales, de arquitectos, de técnicos que se reunieron en aquel congreso que se celebró en el año 64 en la ciudad de Venecia, hay que decir que aportó muchas novedades desde varios enfoques y desde los distintos puntos de vista. La Carta de Venecia tiene un gran rigor, tiene una gran claridad y una concisión muy notable en los enunciados y en las definiciones. Y esto está en este rigor, digamos, estos enunciados y definiciones están en los tres primeros artículos del documento. En el primero se define la noción de monumento, y en el segundo y en el tercer artículo se explica el significado y el objetivo de la conservación y restauración. Por otro lado, hay que subrayar el sentido universal o universalista que alienta la filosofía del documento. Pues en la Carta de Venecia se señala, por primera vez, que es la humanidad la responsable de la conservación de las obras monumentales, o en otras palabras, que los monumentos son patrimonio común y que su conservación es una responsabilidad compartida, que es deber de la humanidad transmitir a las generaciones futuras esas obras, pero transmitirla en una completa autenticidad. Y en este sentido, el alumno debe tener en cuenta las fechas de este documento, recordemos 1964, y relacionarlo con los principios doctrinales de la restauración, porque la Carta de Venecia está a caballo entre la restauración científica, aquella que ha estudiado de Camillo Boitio, y el restauro crítico de César Brandi. siguiendo con estos aspectos, la Carta de Venecia prohíbe en la restauración cualquier alteración de volúmenes y color en el monumento, y lo explica así en el artículo 6. Solo permite el desplazamiento del monumento de un lugar a otro en casos excepcionales, algo que recoge en el artículo 7. También prohíbe la eliminación de escultura, de pintura o decoración de un monumento cuando forma parte del mismo, a no ser que sea necesario para la conservación de sus elementos, algo que tiene en cuenta en el artículo 8. Y desde luego deja bien claro que no persigue la unidad de estilo y que hay que respetar todas las aportaciones de todas las épocas del monumento, aunque tenga estilos distintos. La Carta de Venecia recuerda, por otro lado, que la restauración exige el respeto hacia los elementos antiguos, pero permite también técnicas modernas constructivas para garantizar la perdurabilidad y la estabilidad del monumento, algo que también se ve en el artículo 10. Y a priori rechaza cualquier trabajo de reconstrucción, de invención, de proyección, aunque eso sí permite la anastilosis o la recomposición del monumento con partes existentes o desmembradas. Hay otro punto que menciona la Carta de Venecia muy interesante al indicar en el artículo 5 que la conservación de los monumentos se beneficia siempre con la dedicación de estos a una función útil a la sociedad, un tema que tendrá un desarrollo muy importante posteriormente y que será recogido en numerosos documentos al recomendar que ante una restauración del monumento hay que encontrar siempre, necesariamente, una función apropiada al mismo. Por último, la Carta de Venecia presenta una gran novedad al ampliar los principios expuestos, como he dicho antes, en la Carta de Atenas y dar una visión mucho más amplia de algunos conceptos. Voy a explicarme. Ya no se tiene en cuenta el monumento de forma aislada, pues en la redacción veneciana aparece el término de ambiente en el artículo 13, al relacionar el edificio o el monumento con su medio ambiente, pues como indica también en el artículo 7, el monumento es inseparable del medio en el cual está situado. Para muchos estudiosos, este último aspecto es uno de los puntales de la Carta de Venecia, que explica la proyección que tiene desde la década de los años 60, pues al relacionar el edificio con su ubicación como medio ambiente, está propugnando implícitamente la ordenación y la puesta en valor de los sitios monumentales, de los conjuntos o de los centros históricos. Ahora bien, en cuanto a la alusión al ambiente o al entorno, la Carta de Venecia no partía de cero. Desde los años 40, con la reconstrucción de la posguerra europea, hay ya una preocupación muy clara por qué hacer con los centros históricos, que en esa posguerra y en esa reconstrucción en muchos casos y en muchas ciudades fue imposible su recuperación. Se inicia ya un debate sobre los cascos históricos que va a ser muy importante en la Italia de los años 50. Y unos años antes de la redacción de la Carta de Venecia en el 64, la cuestión del centro histórico fue debatido en un congreso celebrado en la ciudad italiana de Gubbio, con unas conclusiones que dieron lugar a la denominada Carta de Gubbio, en la que se propuso una serie de metodologías y actuaciones de conservación del centro histórico como un bien cultural. Se trata entonces del primer documento que aborda la conservación y restauración a escala urbana. Desde este punto de vista, es comprensible que unos años después, en el 64, la Carta de Venecia no contemplara al monumento como algo aislado, sino como parte integrante de un ambiente urbano. Y hay que decir que los conceptos de este documento van a ir evolucionando, como comentará ahora mi compañera. Una continuación, por tanto, la Convención de París de 1972, de esa Carta de Venecia de 1964. María Victoria García Morales. Sí, la Convención de París, efectivamente, como he dicho antes, es una siempre puesta al día de lo ya formulado desde la Carta de Atenas de 1931. En este momento, 1972, es un momento oportuno para la publicación de un nuevo documento porque se ha reflexionado y se ha trabajado mucho en restauración, en planeamiento urbano, en museos. La experiencia es grande. Además, los temas de patrimonio interesan en este momento a la sociedad y se incluyen en las políticas de los gobiernos. El principal avance de esta convención, de este texto, se muestra en su nombre, Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural y Natural. La mirada comprende no solo el patrimonio cultural, y el término ya de cultural es nuevo, aunque ya se había utilizado en la Carta de La Haya de 1954, sino también que comprende el patrimonio natural. Esto es una evolución lógica de la conceptualización del patrimonio, como acabamos de ver ahora al comentar la Carta de Venecia. Se pasa del bien aislado a contemplar el ambiente, la ciudad, el paisaje, el territorio. También es debido al desarrollo de las ciencias de la naturaleza y a la sensibilidad ciudadana. Son dos patrimonios complementarios, el cultural y el natural, que se definen por separado. En el artículo 1 se dice lo que se entiende por monumento, conjunto y lugar, las categorías de bienes culturales que se establecen. Y en el artículo 2 se definen las categorías del patrimonio natural. Los temas profesionales y la vigilancia de estos patrimonios es competencia de organismos especializados. Del patrimonio natural se ocupa principalmente la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos, mientras que del cultural lo hace ICOMOS. Porque el interés de este texto, de este documento, es que es principalmente organizativo. Expone unos conceptos generales, grandilocuentes, en el preámbulo, en la presentación, a modo de justificación, en el que se declara que estos bienes, tanto los culturales como los naturales, son patrimonio de todos los pueblos y que la pérdida de cualquiera de ellos afecta a la humanidad entera y que por ello la responsabilidad de su protección y conservación es colectiva. Pero aunque parta de esta declaración de principios, el objetivo es ser un texto administrativo, principalmente coordinador de posturas y de ofrecer respuestas a los problemas que se plantean internacionalmente. ¿Y ello por qué es? Porque se ha visto desde Naciones Unidas que hay que dar respuesta para hacer frente a todas las amenazas de destrucción de los bienes. Se están destruyendo los bienes, como siempre ha ocurrido, por circunstancias bélicas, por circunstancias adversas del clima, pero en el momento en que se está viviendo, se están sufriendo destrucciones terribles del hábitat por circunstancias económicas y de desarrollo social. Y efectivamente la destrucción por accidentes es impresionante, pero quizá es más dolorosa la causada por la acción voluntaria del hombre. La mayor parte del articulado, por eso, siguiendo esta perspectiva, está dirigido a establecer un sistema de organización, a proponer los cauces y modos existentes para salvar y proteger el patrimonio. Desde su artículo 3 se ve esta intención operativa de ser ágil en la tramitación de expedientes para conseguir los objetivos de protección y conservación. Y en este artículo 3 la primera exigencia a los estados es la de hacer inventario. Dice, incumbirá a cada estado parte en la presente convención identificar y delimitar los diversos bienes situados en su territorio mencionados en los artículos 1 y otro. Bueno, un paréntesis. Muchas personas cuando leen Estado parte dicen, ¿qué es esto? Es Estado parte son los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y también los adheridos. España, antes de ser miembro parte, fue adherido y tenía suscrito estos tratados. Hacer inventario, como se dice aquí en este artículo tercero, es la primera regla para conservar y proteger adecuadamente, conocer lo que se posee. Propuesta esta medida ya y conocida por todos desde la Edad Moderna, cuando se empezó la reflexión sobre los bienes del patrimonio. Cada Estado es el responsable de establecer, de elaborar el inventario, la lista de los bienes que están en su territorio y que quiere transmitirlos a las generaciones futuras. Pero como se ve que por distintas circunstancias muchos estados no tienen posibilidades tanto culturales, de desarrollo político y tal, como económicas, se establece el compromiso de la cooperación internacional entre los estados. Los estados se obligan a prestar su concurso para proteger los bienes de la lista del patrimonio, así como a no tomar deliberadamente ninguna medida que los pueda ocasionar daño y destrucción. Nos comentaba que la primera regla para conservar y proteger es hacer inventario. ¿Cómo contempla la Declaración de París de 1972 que se lleve a cabo este cumplimiento, este inventario? ¿Quién se encarga de hacer cumplir esos objetivos? Justamente he dicho que la Convención de París, el principal objetivo es dar soluciones. Entonces, para cumplir y ser eficaz, se crea en su seno el Comité del Patrimonio Mundial, al amparo de la UNESCO, como una superestructura administrativa. Y a este comité, al que no pertenecen todos los estados y no solamente alguno de los partes, empezó con 15, luego se pasó a 21. Y cuenta también este comité con una serie de organismos profesionales que le asesoran en sus decisiones, como el ICOMOS, ya mencionado, o como la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Y a estos pueden añadirse algunos otros representantes de otras organizaciones intergubernamentales a petición de los estados para que asesoren sobre temas necesarios y que cuentan con objetivos similares. Una de las funciones de esta superestructura administrativa compuesta por el Comité del Patrimonio Mundial es, con los inventarios, con estas listas que proponen los estados, realizar la lista del patrimonio mundial. ¿Qué bienes van a formar parte de la lista de este patrimonio mundial? Quizá pues esto daría ocasión a meternos o proponer otro tema otro día y ampliarlo y todo, porque es un tema muy apasionante en el que ahora quizá no nos dé tiempo a entretenernos. La lista del patrimonio mundial se recoge en todos los bienes que tienen un valor universal excepcional según unos criterios. Estos criterios son fijos, pero este comité es el que tiene potestad, es competencia de él el fijarlos y los va renovando, porque esta Convención de París de 1972 está actualmente vigente, pero se va siempre reformulando, poniendo al día hasta en el 2007, en el 2009, se va haciendo la actualidad de todos los postulados y de todas las acciones y competencias contenidas en este documento. Como resumen, lo que creo que es más interesante o importante de resaltar de París 1972 es que no solo contiene unos principios universales y solidarios, sino también y principalmente porque ofrece un sistema administrativo internacional para la protección del patrimonio. En este documento no se proporcionan métodos admitidos, recetas de actuación a los distintos estados para que sepan actuar, rehabilitar un edificio, componer un museo. No. Desde este documento lo que se facilita y se explican son formas de asistencia y ayuda para que las soluciones sean las adecuadas a cada territorio, a cada país y acordes a la gran diversidad de patrimonio. Muchísimas gracias, no tenemos más tiempo. Hemos hablado hoy en compañía de María Victoria García Morales y Victoria Soto Cava, profesoras de Historia del Arte de la UNED, de los documentos que formularon el patrimonio contemporáneo, en particular de los documentos de la Carta de Venecia y de la Convención de París. Gracias. Adiós. Hasta un próximo día, como siempre. Gracias.